Marcos capítulo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos capítulo 10. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Marcos capítulo 11. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Marcos capítulo 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Marcos capítulo 13. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Marcos capítulo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Marcos capítulo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos capítulo 16. Por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano, Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Marcos capítulo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 18. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Marcos capítulo 19. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Marcos capítulo 20. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Marcos capítulo 21. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Marcos capítulo 22. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Marcos capítulo 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Marcos capítulo 24. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Marcos capítulo 25. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Marcos capítulo 26. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Marcos capítulo 27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Marcos capítulo 28. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Marcos capítulo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Marcos capítulo 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Marcos capítulo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Marcos capítulo 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Marcos capítulo 33. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Marcos capítulo 34. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Marcos capítulo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos capítulo 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Marcos capítulo 37. Lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Marcos capítulo 38. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Marcos capítulo 39. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Marcos capítulo 40. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Marcos capítulo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Marcos capítulo 42. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Marcos capítulo 43. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Marcos capítulo 44. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva tu purificación que le ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Marcos capítulo 45. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas las partes seguía acudiendo a él.